Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua. Hay un party después del party. Party, party, party, party, party. Sacúdete. Hay un party después del party. Party, party, party, party, party, party, party. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua que hace calor. Dice que me vio en el televisor y que me reconoció, no fue un error. Dale, sacúdete. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Como peces en el agua, agua. Hay un party después del party. Que de party no se acaba, que de party no se acaba. Hay un party después del party. Que de party no se acaba, que de party no se acaba. No existe la noche en el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Dulce como piña. Dale, perreando. Remix oficial DJ Coqui.